Qué grato es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con un cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Hemos venido mirando en relación a la naturaleza misionera de Dios, cómo nos creó a su imagen, a su semejanza, cómo nos dio indicación, cómo le dio indicación a esta pareja perfecta que Dios había creado de lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Y lamentablemente ellos entraron en una desobediencia a Dios. Y hoy día vamos a conversar un poquito de esto de la caída. Digo un poquito porque es corto el tiempo para abarcar todo lo que hay en Génesis 3, 6 al 7, donde comienza el gran problema. Así es. Génesis 3, 6 y 7 dice: vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es un texto que hemos leído muchas veces, comentado quizás, pero estamos en relación a esto del concepto de misión, misionera de Dios. Fíjate que yo me hice una pregunta mientras estudiaba esto. Cuando vio la mujer que el árbol era bueno, que era agradable a los ojos, que era codiciable y que para alcanzar sabiduría, ¿cuándo fue eso? Fíjate que mirando un poquito antes del texto, solamente un poco antes del texto, está justamente lo que comentábamos en los días anteriores. Cuando comienza la conversación entre la mujer y la serpiente, o sea, Satanás, allí, Satanás, ¿qué es lo que hace? Coloca la duda en la persona. Primero pone la duda de Eva a Dios. Claro. O sea, la hizo dudar de Dios. Porque fíjate, si ella no había comido antes, tú cuando tienes una experiencia tú sabes que esa fruta es buena, o a lo mejor tú dices, esa fruta no me gusta. ¿Por qué? Porque la probé y no me gustó. Claro, entonces, es una cosa, por una razón que no me gusta, es una cosa. Claro. Pero cuando algo te gusta y alguien te dice, sabes, no consumas eso porque te hace mal, la respuesta que la persona da muchas veces es, pero si es tan rica, ¿qué me va a hacer una vez? Y esa vez hace justamente el problema. Pero en este caso, la contradicción, o sea, colocar la duda en la persona, y yo creo que a veces nosotros tenemos también esa duda, ¿será cierto? ¿Será verdad? La duda se define como una vacilación o falta de determinación ante varias posibilidades de elección acerca de alguna creencia, una noticia o un hecho. Eso es duda, vacilación, sí o no. Y cuando Satanás le dice, con que Dios os ha dicho, fíjate, ya empieza con problemas. Claro, así fue como y la mente de la persona comienza, y entonces después de toda esta conversación, y que incluso le dicen, no moriréis, o sea, contradiciendo puntualmente lo que Dios había dicho. Mira qué terrible esta situación. Fíjate, yo creo que en esto, llegar a dudar, creo que Eva había tenido suficiente tiempo como para conocer a Dios y para confiar en Él. Porque si yo te dijera algo en contra de tu esposa, tú no entrarías en duda, porque tú conoces a tu esposa y sabes a quién tienes a tu lado. Entonces, le resultó fácil a la serpiente o a Satanás sembrar la duda en la mente de Eva. Ahora, fíjate, ella confió en Dios. ¿En qué sentido? En que Él había hecho ese fruto, y ese fruto era bueno, porque ella no lo sabía si era bueno. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, ¿y cómo sabía? Claro, no sabía, ahora, pero ahí estaba. Era agradable a los ojos, bueno, pues en ese sentido uno puede mirar y resultar algo agradable a los ojos. Pero luego dice, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Y cómo sabía que ella que si comía de eso iba a tener la sabiduría de Dios? Quiere decir de que ella confió en lo que le dijo Satanás y desconfió en lo que había hecho Dios. Porque claro, fíjate, me parece que allí está el problema, porque Dios había dicho puntualmente lo que no lo hicieran porque iban a tener una consecuencia. Claro. Pero ahora comienza en la conversación a tomar el concepto de Satanás por medio de la serpiente y ella empieza a creer ahora al enemigo y no a Dios. Eso claro. Es grave, ahí está, mire, el problema. Lo que sucede, Dios, ¿por qué le prohibió comer de este fruto? No es porque ustedes vayan a morir. Y a lo mejor, la Biblia no lo dice, ¿eh? Pero a lo mejor Satanás incluso le dio una mordida al fruto y dice, mira, ¿ves cómo yo no muero? Entonces, y ella creyó en lo que le decía Satanás, que iba a alcanzar sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios se lo había prohibido, porque él no quería que fuesen como él. ¿Ah? Que seréis como Dios, dijo. ¿Ah? Ahora uno podría hacerse algunas preguntas. Bueno, ¿y por qué colocó el árbol, Dios? ¿Por qué no le dejó solamente el jardín? Recuerda que el ser humano fue puesto y le dieron libre elección. Tenía que elegir entre permanecer en este jardín o salir de él. Y Dios le advirtió, te fijas, porque alguien puede decir eso, ¿por qué no hizo algo Dios si Dios lo sabía? Es como a veces parece una pregunta por allí a algunas personas. Si Dios sabía que Satanás iba a pecar, bueno, ¿para qué lo creó? Ahí entramos en algunos conceptos que no tenemos respuesta. No tenemos respuesta, misterio, claro. Tenemos que esperar, pero hasta cuando el Señor nos lo revele. Pero en este caso, si Dios le dio libre albedrío, tenía que usar la pareja ese libre albedrío de elección. Desde el momento que el Señor le puso el árbol ahí, en ese momento precisamente comenzó el hombre y la mujer a usar la libertad que el Señor les había dado. Porque ahora sí ellos podían elegir entre sí o no. Si tú le dices a un niño pequeño, imagínate, un nieto le dice, mira, no vas a salir afuera, y tú le dejas las puertas con llave y todo cerrado, ¿el niño te va a obedecer? Claro que te va a obedecer, porque no tiene otra opción. No tiene otra opción. ¿Ah? Y tú le dices, mira, no vas a tomar esto, y lo guardaste con llave. Lógico que no lo va a tomar. Pero la libertad se lleva a la práctica cuando uno tiene la posibilidad de hacer aquello que no debe hacer, o tomar una decisión entre dos opciones. Si tú le dices, mira, yo voy a salir, pero no quiero que tú salgas, y tú dejas todo abierto, ¿ah? Él va a poder elegir entre obedecerte o desobedecerte. Y eso fue lo que ocurrió con Adán y Eva. El Señor le dio la posibilidad ahí entre obedecer o desobedecer. El fruto en sí no era un fruto que tuviera veneno, que iban a morir por eso. No, era el símbolo de la libertad precisamente de Adán y Eva. Bueno, hay varios detalles que se ven acá, porque uno podría preguntarse qué fue hacer la mujer al árbol. Una de las cosas que no debió haber hecho. ¿Y por qué estaba sola? Y nunca debió haber dejado. Hay varios detalles que aparecen acá. Haberse apartado de su esposo. Y yo creo que no estamos ni inclinando la balanza hacia un lado y a otro. Porque fíjate que incluso algunos comentadores piensan de que Adán fue más culpable que la mujer, porque a conciencia él aceptó sabiendo la consecuencia. Él miró a su mujer, la amaba, la quería, y tomó una decisión equivocada, una elección equivocada. Entonces, la caída... Si él hubiese decidido obedecer a Dios, él sabía que Dios podía haberle dado otra Eva. Claro, pero ahí está, hay varios detalles, pero en todo caso... Pero fíjate, perdóname solamente un segundito. Imagínate, él en ese momento mostró el amor por su esposa. Él quería seguir la misma suerte de ella. Pero después de comer... la cosa cambió. La mujer que tú me diste, le echó la culpa a ella. Claro, este es el traspaso de la culpa a la siguiente persona o a la otra persona. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. En el contexto de lo que hemos estado hablando, ¿de qué forma se ven en la caída los elementos contra los cuales se nos advierte? ¿Y de qué manera tenemos que tratar con esas mismas tentaciones en nuestra vida? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.